Naturaleza al día. Hola a todos, comienza nuestro programa Naturaleza al día. Hoy queremos hablaros de algunas curiosidades de la contaminación. Nico va a hablaros de por qué contaminan los coches. Edu nos va a hablar de la contaminación. Y ahora os dejo con ellos. ¿Por qué contaminan los coches? Para funcionar el motor de un coche consume carburante y gasolina, gasóleo para dar energía. Al motor el carburante se quema, produce humo. Ese humo sale por el tubo de escape. Además, contiene varias sustancias que contaminan, gases que irritan vías respirantes, entran en los pulmones, donde puede provocar enfermedades. La contaminación. La contaminación depende del carburante. Los que tienen plomo contaminan más que la gasolina sin plomo. La contaminación también depende del coche. Los coches antiguos o con un motor mal cuidado contaminan más. Y además depende de la contaminación si frenamos o aceleramos con frecuencia, y si dejamos el motor encendido contaminamos mucho más.